Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Otra vez vamos a dedicarnos a la voz y al canto. En canto se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. El coro es un instrumento colectivo, dirigido por un director cuando el número de integrantes hace necesario una persona que unifique los criterios interpretativos. Este grupo de personas pueden cantar a una o varias voces. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el grupo de canto coral con dirección de Néstor Andrenacci, en su disco Otra Flor, del año 2006. La primera interpretación escuchada fue Introducción al Ángel, de Astor Piazzolla, y ahora siguen Milonga del Ángel y Resurrección del Ángel. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el grupo de canto coral con dirección de Néstor Andrenacci en su disco Otra Flor, del año 2006. El coro está formado por diferentes tipos de voces agrupadas en cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura de cada una. Por ejemplo, soprano es la voz más aguda de la mujer. Es la voz que habitualmente soporta la melodía principal. Contratenor es la voz más aguda del hombre que alcanza el registro de una contralto. Esta voz requiere un entrenamiento y preparación especial, no suele ser una voz habitual en ningún coro. Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una melodía diferente, y es gracias a la formación de diferentes acordes que se consiguen los efectos deseados por el autor. A continuación, vamos a escuchar tres canciones sobre poesías de Jorge Manrique, del compositor Víctor Torres: Condolorido cuidado, No ardes muerte y Cada vez que mi memoria. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La elección de la disposición de los coros viene dada por la relación del espacio y la acústica del auditorio, también por el número de integrantes por cada voz. En general, se tiende a la disposición o agrupación por voces graves y agudas o disposición en escala. Esta disposición es paralela a la disposición de los instrumentos de la orquesta y permiten un rápido reconocimiento a vista por parte del director. La proporción de las voces dentro del coro viene dada por la potencia y número de armónicos de la misma. Los bajos son los más potentes y armónicos, por tanto será el grupo proporcionalmente más reducido. Pasamos ahora a escuchar tres madrigales de Torquato Tasso, del compositor Jorge Marona. Tacchiono y Boschi, Qual Rugiada y Mentre Angoscia e Dolore. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el grupo de canto coral con dirección de Néstor Andrenacci en su disco Otra Flor, del año 2006. ¿Por qué se vino? La tipología coral puede clasificarse siguiendo diversos criterios. Por el criterio de la instrumentalidad, coro a capela, cuando el coro canta sin acompañamiento instrumental. Coro concertante, cuando canta con acompañamiento instrumental. Ahora, por el criterio de timbre y tesitura, coro de voces iguales, cuando contienen voces de la misma naturaleza, voces blancas o graves a un mismo tiempo. Un caso especial es el de los coros de voces iguales que cantan al unísono, como el caso del coro de monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, especializados en la interpretación del canto gregoriano. Coro de voces mixtas, cuando contienen voces de diferente naturaleza, voces blancas y graves a un mismo tiempo. La formación más habitual es a cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. A seis voces se agregan mezzosopranos y contraltos. Ahora viene tríptico, tres poesías de Carlos Esteves de Julio Viera. L'Oriente, Sei Bon Flo y Resonancia. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Coro proviene del griego ronda. Los coros griegos eran formaciones de hombres, mujeres, mixtos o de hombres y niños. Cantaban solamente música monódica, normalmente en el teatro. En el Antiguo Testamento se encuentran documentadas la existencia de coros organizados en el antiguo Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento instrumental que se enseñaba de generación en generación. Los coros estaban compuestos únicamente por varones adultos, aunque se permitía añadir niños. En la Edad Media se forman coros en las iglesias y monasterios para acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres o solo mujeres, sin mezclarse. El pecado siempre estuvo cerca. En la liturgia habitual, sin embargo, cantaba todo el pueblo, conjuntamente hombres y mujeres. Es también la Edad Media la que inventa una notación musical que llega hasta nuestros días y que nos permite construir el repertorio coral. Viene el turno ahora del compositor Gustavo Cuchi Leguizamón, de quien escucharemos De Solo Estar, Si Llega a Ser Tucumana y Chacarera del Expediente. Si te gana el corazón, esa

A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars Antiqua, aparece la polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en principio a dos voces y más tarde a tres y cuatro voces, aunque no en forma de coro, sino de solistas, en tríos y en cuartetos. En los siglos XIV y XV, en el período conocido como Ars Nova, los niños pasan a formar parte de los coros cantando las partes más agudas de las obras polifónicas. En los siglos XVII y XVIII, en los períodos denominados barroco y clasicismo, los coros siguen aumentando el número de integrantes y las voces que designan su tesitura son nombradas con los términos actuales: soprano, contralto, etc. Es la época de las grandes obras corales de Händel, Bach, Haydn y Mozart. Lo que viene ahora pertenece al compositor Alberto Ginastera y pertenece a las Lamentaciones de Jeremías el Profeta. Obos omnes qui transitis per viam, ego vir videns paupertatem men, y recordare domine quid accideris nobis. Fundado y dirigido artísticamente desde su creación en el año 73 por Néstor Andrenacci, el Grupo de Canto Coral es un coro de cámara dedicado a la interpretación de música coral de distintos periodos. El conjunto ha realizado 11 registros discográficos. El primero fue Música Coral de los siglos XVIII y XX en 1988. En 1996 fue Chiquitos, dedicado a la música de las misiones jesuíticas, premio del Consejo Argentino de la Música. En el 2002, Flor del País, dedicado a la música coral popular argentina. Y en 2006, Otra Flor, lo que estamos escuchando hoy. Hemos dedicado este programa al canto coral. Escuchamos el álbum Otra Flor, música coral argentina por el grupo de canto coral dirigido por Néstor Andrenacci. Nos despedimos con una composición tradicional argentina, Chacarera Santiagueña. Dedicamos el programa a la moza más pura y bella. Chao. Si fuera sombrero, traigo.